Bienvenidos a Doble Densidad, podcast de tecnología. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Vamos a comenzar con las noticias. El día de hoy nos enteramos que Cinépolis Click va a cerrar a partir del 31 de mayo de 2023. Finaliza sus operaciones. Esto a través de un correo electrónico que les enviaron a sus clientes. Si bien lo que dicen es que se van a poder seguir rentando películas hasta el 30 de abril, la realidad de las cosas es que luego de esta fecha del 31 de mayo va a desaparecer todo el contenido. ¿Y qué significa todo el contenido? Pues todas las películas que en algún punto los usuarios pudieron haber comprado. Es decir, Cinépolis Click pues era una plataforma de renta y de compra de películas digitales, ¿no? Más o menos como lo hace también Google Play y como lo hace iTunes, pues estaba la propuesta de Cinépolis Click, que además de tener películas ya también le habían metido series y eventos deportivos. La realidad de las cosas es que la razón por la cual dice Cinépolis Click que va a cerrar es pues por la intensa competencia, según ellos. Obviamente, pues refiriéndose a todas estas plataformas, como les digo, ¿no? YouTube, Google Play, Microsoft Store, Apple TV, o lo que conocíamos como iTunes, pues son los que a final de cuentas tienen la mayor parte de el mercado de la compra y renta de películas por internet. Por otra parte, había también algunos festivales que podía uno ver las películas que se presentaban en estos festivales de cine a través de Cinépolis Click, ¿no? Uno podía comprar el acceso al festival o podía comprar y rentar las películas que se proyectaban en esos festivales, lo cual pues también era muy atractivo para un gran número de personas que pues les gusta el cine, pero que a lo mejor las películas que prefieren, que pues más bien son de exhibición de circuito en festivales, pues les cuesta más trabajo poder conseguir una sala donde la estén proyectando, y pues bueno, pues ya en Cinépolis Click puedo entrar a ver X película de tal o cual festival que me llama la atención. Esto nos lleva pues a la preocupación de siempre, ¿no? Que uno cuando compra contenido digital, pues no está poseyendo como tal el producto, ¿no? Simplemente está adquiriendo el acceso temporal mientras la plataforma viva, ¿no? Eso pasa en cualquier tienda en línea. Aunque pues hay otras empresas que te dan como cierta garantía de que son las líderes de la industria y que no te van a dejar ahí tirado con tu catálogo de películas que hayas comprado. Eso mismo pasa, por ejemplo, en las tiendas de videojuegos, en Steam, en las tiendas de las consolas, ¿no? La PlayStation Store o la tienda de Xbox. También en el caso de Nintendo pasa desde luego con las aplicaciones, con las películas en iTunes, en todas las demás tiendas ocurre lo mismo, ¿no? Simplemente que el hecho es que el respaldo no es el mismo de una gran empresa transnacional a Cinépolis, que si bien también es una empresa transnacional, en realidad su negocio es la exhibición en salas de cine, no la distribución de películas a través de medios digitales. Entonces, pues sí había un arriesgue desde ese punto de vista. También es cierto que a lo mejor los usuarios podían decir, bueno, me voy con Cinépolis Click porque estoy apoyando a una empresa mexicana, tienen un programa de lealtad, el Club Cinépolis, no sé realmente cómo funcionaba en la plataforma, y a lo mejor también pues por el contenido, ¿no? Que a lo mejor ciertas películas pues solamente estaban allí, ¿no? Sobre todo este circuito que les digo de festivales y el circuito alternativo, pues podría ser ese el caso. Entonces, pues hay muchas preguntas. Por ejemplo, la principal pregunta es el tema de la vigencia. Había películas que uno compraba y les daba una vigencia de 10 años, ¿no? En el que la iban a poder seguir viendo, pero pues la realidad de las cosas es que no se van a cumplir esos 10 años, o al menos a la información que se tiene hasta este momento, debido a que la plataforma va a cerrar y todo ahí se acaba. Eso viene en los términos y condiciones, ¿no? Les digo, esos términos y condiciones están en todos lados. Lo que sí también es que, por ejemplo, si alguna otra empresa cerrara, pues por lo común lo que hacen es regresar el dinero a los clientes. pero en este caso tampoco se tiene información de que vaya a suceder así, ¿no? Por ejemplo, recordemos el cierre de Google Stadia, este servicio de videojuegos, de streaming de videojuegos. Pues Google dijo, lo voy a cerrar y les voy a regresar el dinero de los juegos que hayan comprado a todos los usuarios. En este caso, obviamente, hasta el momento les digo, Cinepolis no ha dicho, pues voy a cerrar y les voy a regresar el dinero a todos los que compraron películas. Entonces, pues también es parte de lo que ocurre con este tipo de tiendas y de compras en internet de bienes digitales. Y bueno, Google está lanzando la función de borrador mágico para todos los teléfonos. Eso sí, los que estén pagando la cuenta de Google One, es decir, esta suscripción que ofrece Google. Esta nueva función va a estar disponible a través de la aplicación Google Fotos, tanto en Android como en iOS, y antes era exclusiva de los dispositivos Google Pixel, pero ahora pues ya todo mundo que pague esta suscripción va a tener acceso a esta función, que pues lo que te permite es borrar personas, ¿no? Por ejemplo, en alguna foto que te tomes en tus vacaciones y de repente hay personas ahí atravesadas en el paisaje, bueno, pues puedes utilizar esta función. También va a tener un nuevo efecto de video en HDR para darle una mayor intensidad a los videos y finalmente una función de collage con nuevos estilos. Así es que si tú eres suscriptor de Google One, ya en algunas semanas vas a poder tener disponible esta función que antes era exclusiva para los teléfonos de Google Pixel. Ahora ya llega a todos los que paguen. Y bueno, pues hablando de Netflix, pues ya ven todo este problema que tiene Netflix con respecto a las cuentas compartidas, cómo ha tratado de limitar que las personas compartan los passwords o las cuentas para entrar a Netflix, que se dividan los gastos, que se intercambien servicios de streaming, y en un afán de seguir consiguiendo más suscriptores y tener más dinero, pues lo que está haciendo es limitar esto de compartir la cuenta de Netflix. Entonces, pues han surgido muchos problemas, sobre todo en algunos países donde están implementando estas medidas anticompartir cuentas, pues les da obviamente problemas a muchos usuarios legítimos que no pueden ver contenido en Netflix como antes lo estaban haciendo. Y entonces, pues obviamente vino mucho de la queja por parte de los usuarios y al mismo tiempo, pues muchas cuentas que dejaron de pagarse, ¿no? Porque a final de cuentas, si estabas en un grupo de 5 personas, por ejemplo, de 2-3 personas, pues ya el hecho de que no puedas compartir, pues ya te hace cancelar la cuenta, ¿no? Porque si se estaban dividiendo el costo de la suscripción, ya dices, no, pues ya mejor cada quien por su lado y cancelas la cuenta, ¿no? Y ya luego tú te pones a valorar si realmente quieres pagar o suscribirte a una cuenta personal. Y entonces ahí es donde Netflix está viendo la reducción de suscriptores y entonces dice, voy a bajar los precios para que se queden en mi plataforma. Y entonces van a bajar precios, bajó precios en algunos países de Latinoamérica. Hasta el momento esto aplica para Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Paraguay, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Ecuador y Guatemala, pero no en el caso de México. Esta reducción de precio es de hasta un 50% de descuento. Entonces, por ejemplo, las nuevas tarifas para el plan estándar son de $6 en algunos países, ¿no? En Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Paraguay. $6 la tarifa del plan estándar, mientras que el plan básico, el más barato, $4. Entonces, pues sí es una estrategia que está llevando a cabo Netflix y pues a ver si les resulta, ¿no? Porque a lo mejor y fue dispararse en el pie todo este tema de las cuentas compartidas y cómo estarlas limitando, porque pues a final de cuentas ya hay muchos competidores, hay también buenos precios en otras plataformas, no está todo el contenido en una misma. Y también si uno quiere tener todas las suscripciones es mucho dinero, necesariamente tiene que contratar una y cancelar otra y llevársela alternando durante los meses que comprenden el año. Y finalmente, pues está la otra, ¿no? El ver el contenido de manera ilegal o lo que es la piratería, ¿no? Entonces, pues son las cosas que están ocurriendo en el caso de Netflix. Y pues a ver si llega el descuento en el precio de la suscripción para el caso de México, que yo por lo menos estoy viendo que el plan más básico de Netflix en México está en 99 pesos, este plan que es solamente para móviles, y también pues que el plan que le sigue ya tiene contenido en HD, ya no es SD como la mentada que decía que todavía Netflix hacía. Entonces, pues creo que de alguna forma están tratando de acomodar su oferta para poder ser todavía competitivos en este mercado que ya está tan competido. Y bueno, otra noticia que nos enteramos es que Mercado Pago ya va a ofrecer una tarjeta de crédito en México. Va a ser con Visa y tendrá compras a meses sin intereses en Mercado Libre. Ya ven que, bueno, en México han surgido muchas fintech, que le llaman empresas que son tecnológicas, que ofrecen servicios financieros, y hay muchas que están ofreciendo tarjetas de crédito. Ya por fin Mercado Pago va a ofrecer su tarjeta de crédito, y el principal atractivo es ese, el de poder hacer compras a meses sin intereses en Mercado Libre, incluso sin monto mínimo. Esta nueva tarjeta pues se va a empezar a desplegar en las aplicaciones de Mercado Pago de los clientes en México de forma gradual, ya que obviamente pues tienen que ir más o menos midiendo el mercado y también pues el riesgo que implica el ofrecer crédito a los usuarios. Como todo lo que funciona con Mercado Pago, pues es un proceso que es totalmente en línea, no hay sucursales, todo se maneja a través de la app, y a uno le pueden enviar su tarjeta física de Mercado Pago sin información impresa. Ya ven estas tarjetas bancarias que ya pues solamente traen el chip, el diseño, y a lo mejor atrás llegan a incluir algún tipo de información, pero ya prácticamente es muy, muy reducida la información que tienen estas nuevas tarjetas, pues en un afán de mantener la seguridad de las compras y de las cuentas de los usuarios. Entonces, pues a ver cómo le va a Mercado Pago con esta nueva tarjeta. Recordemos, por ejemplo, un competidor que ya la tenía es Rappi, que también dentro de su aplicación puedes pedir su tarjeta de crédito. También tiene distintos tipos de recompensas como el cashback, entre otras cosas, y también se caracterizan por no tener comisión por anualidad, por lo tanto pues se convierte en una pues tarjeta atractiva en ese aspecto, ¿no? Por el bajo o el nulo cobro de comisiones, que no de intereses. Ahí en los intereses pues ya es otro cuento distinto, ¿no? Que habría que revisar cada una por separado. Y bueno, esto le permite a Mercado Libre pues seguir compitiendo muy duro ahí por el mercado de las compras en línea, que prácticamente es Amazon y Mercado Libre, por lo menos en México. Pero Mercado Libre ahí se mantiene ofreciendo servicios, productos, modalidades de pago, meses sin intereses y todo, tratando de posicionarse pues como líder, ¿no? No aflojando nada en contra de el gigante que puede ser Amazon. Y bueno, siguiendo hablando del tema de las fintech en México, también Nu, ya ven este banco que llegó a México, o este neobanco, como le llaman, ellos se gustan llamar a sí mismos neobanco, pero bueno, es una fintech que funciona en México y que hasta hace poco su único producto era la tarjeta de crédito, ahora ya está presentando un nuevo producto que es la cuenta de débito o la tarjeta de débito Nu, que se va a caracterizar por ofrecerte rendimientos en la cuenta corriente sin necesidad de tener un monto mínimo, y con una tasa de rendimientos de 8.5%, lo cual la convierte en una interesante opción para tener cuentas de débito, ya que prácticamente la totalidad de los bancos no te dan rendimientos por tener tu dinero en una cuenta de ahorro. Tienes que utilizar algún otro instrumento de inversión o de pagaré o alguna modalidad que el banco te ofrezca para poder generar rendimientos por tu dinero. Pero cuentas que te den rendimiento diario por tener tu dinero y con disponibilidad, hay muy poquitas, y esta propuesta de Nu parece ser muy atractiva en ese aspecto. Obviamente, pues hay quien no le parece una institución confiable, en el sentido de que, pues, al ser un banco fintech que no tiene sucursales, pues genera cierta desconfianza, aunque pues en teoría están igualmente regulados por las autoridades en México, ¿no? Igual tienen ese tipo de regulación y se tienen que someter a las mismas reglas que los bancos. Pero bueno, eso ya obviamente es decisión de cada uno. Esta nueva cuenta pues también te va a dar acceso a una tarjeta física y virtual, y por el momento también ocurre lo mismo, que es que se va a ir activando de manera gradual para los clientes de Nu, y les van a ir haciendo la invitación para que puedan probar este nuevo producto. Sin lugar a dudas, creo que es algo que resulta atractivo como servicios financieros para los mexicanos. Me parece que la llegada de las fintech pues ha venido a dinamizar, por llamarlo de alguna forma, pues todo este mercado, ofreciendo productos mucho más atractivos, más interesantes, o que de alguna forma responden a una necesidad mucho más específica, o una necesidad de tener servicios de calidad sin la complejidad de los bancos tradicionales, de las sucursales, de los ejecutivos de cuenta y todo eso que está relacionado a los bancos y a lo complicado, pues creo que estas empresas lo han venido a cambiar. Y bueno, ya saben ustedes cómo está la situación con respecto a la compra de Activision por parte de Microsoft. Ya ven que Sony pues está tratando de impedirlo, sobre todo por el tema de Call of Duty, entre otras cosas, también por Game Pass. Entonces están tratando de bloquear esta compra, y entonces pues Microsoft se ha tratado de defender de muchas formas, y algo que anunció justo precisamente como para ayudar en este tipo de conflictos que se han dado en algunos países del mundo, donde las entidades reguladoras pues dicen, híjole, a ver, a lo mejor y Sony tiene razón, tenemos que llevar un procedimiento aquí para ver si no es una práctica monopólica. Bueno, pues ahora lo que está haciendo Microsoft es que anunció que los juegos de Xbox, sobre todo el tema Call of Duty y todo lo que tiene que ver con los juegos de Xbox, van a llegar a Nvidia GeForce Now, pero también al Nintendo Switch. Y es que, pues, para que no lo tachen de monopolio, lo que quiere hacer Microsoft con todos los juegos de Activision Blizzard es que estén disponibles en todas las plataformas, incluyendo las consolas de Nintendo, en específico el Nintendo Switch o una hipotética sucesora del Nintendo Switch, y en el servicio de juegos en la nube, el GeForce Now, que incluso compite contra el mismo Xbox Cloud Gaming o Project X Cloud, como se llame actualmente, pero que en esencia ofrecen lo mismo, ¿no? El streaming de videojuegos en tiempo real. Microsoft dice, Call of Duty va a estar en PC, va a estar en PlayStation, va a estar en GeForce Now, va a estar en mis consolas, va a estar en las consolas de Nintendo. Entonces, pues no hay monopolio, ¿no? El juego sigue estando disponible en todas las plataformas, y eso no va a generar, digamos, una decisión de compra, porque pues está disponible en todos lados. El caso es que me parece una noticia muy interesante. Se ha hablado mucho con respecto a cómo va a ser pues la llegada de los juegos de Microsoft a Nintendo Switch. Pues lo que diría el sentido común es que, en dado caso de que los juegos de Xbox lleguen al Nintendo Switch, pues lo harían a través de alguna versión en la nube, ¿no? Sería poco probable pensar que los juegos van a correr de manera nativa en la consola de Nintendo, tomando en cuenta las diferencias en potencia. Digo, es lo que diría el sentido común. A lo mejor y en Microsoft tienen una receta para que los juegos corran nativos en Switch, lo cual uno vería poco probable, pero bueno, puede ocurrir, ¿no? Entonces, pues creo que esa sí es una buena noticia, el hecho de que esté en GeForce Now y en Nintendo para todos los juegos de Xbox y sobre todo Call of Duty, porque además Call of Duty ya había estado fuera de Nintendo por muchos años. Que yo recuerde, los últimos juegos de Call of Duty pues eran en el Wii U, si acaso. En el Wii sí estoy seguro que hubo Call of Duty. En el Wii U no me acuerdo, Pero definitivamente tiene ya muchísimos años que Activision no publicaba los mismos juegos de Call of Duty que salían para las otras consolas. Entonces, pues es interesante este regreso que podría llegar a tener la franquicia en las consolas de Nintendo. Y bueno, quería platicar un poquito con respecto, pues, a las modificaciones que Microsoft ha estado haciendo a la inteligencia artificial disponible en Bing. Ya saben, esta nueva versión de ChatGPT que está disponible en Bing, sobre todo después de que pues las personas que habían tenido acceso a poder probar esta nueva tecnología, sobre todo los periodistas, pues empezaron a publicar conversaciones que habían tenido con el chatbot, que pues tenían cosas muy inquietantes, por ejemplo, amenazas, comentarios manipuladores, depresivos, casi casi historias de complot muy extrañas. Y entonces lo que hizo Microsoft fue limitar la interacción que uno puede tener con la inteligencia artificial. Es decir, ya no puede tener largas conversaciones. Ya si uno intercambia más de 5 mensajes, ya le dice, aquí se acabó la conversación, si quiere seguir platicando, inicia una nueva. Y esto lo dice Microsoft porque, pues, según ellos, ChatGPT o la tecnología que están implementando en Bing no está diseñada para tener conversaciones largas, lo que lleva a la inteligencia artificial a confundirse y a generar estos mensajes que han llamado la atención, que incluso son amenazas, les digo, manipulaciones, etcétera, cosas muy muy raras. Entonces prácticamente ya le quitaron toda la diversión a lo que se venía haciendo o esperando de ChatGPT en Bing, y pues de alguna forma se entiende, pues, por el tema de que efectivamente puede llegar a ser peligroso el generar este tipo de mensajes, ¿no? Porque es muy difícil de controlar las respuestas para, pues, personas de todo el mundo, ¿no? Todas las empresas que están trabajando en este tipo de tecnología, pues lo que han hecho es irlo limitando de alguna forma para ver cómo se comporta, para ajustar, para agregar, cambiar, quitar, corregir, etcétera, y que no sea un servicio que de repente se lance a todo mundo y que surjan este tipo de situaciones, sino que tratan de mantenerlo lo más controlado posible dentro de lo que cabe, pues al ser algo que, pues, de alguna forma podríamos decir, entre comillas, está vivo o está en constante cambio para no herir susceptibilidades, pues entonces es como ellos han pensado que lo pueden solucionar, que es reducir el número de interacciones que se puede tener con ChatGPT. Y bueno, también una noticia que llamó mucho la atención es que Mark Zuckerberg estaría copiando a Elon Musk y también va a ofrecer una suscripción de pago para usuarios de Facebook e Instagram de $12 para que les den funciones adicionales y para que les verifiquen la cuenta, ¿no? Prácticamente está copiando a Twitter. Esta suscripción va a ser separada, o sea, una para Instagram y otra para Facebook. Es decir, nada de que $12 por las dos, no, tiene que ser una y una. Y pues hay muchas dudas, ¿no?, con respecto a este tipo de prácticas por parte de las empresas. Si bien es cierto que empresas como Facebook, como Instagram y como Twitter, pues tienen millones de usuarios a nivel mundial, y que operar una empresa de ese tamaño genera muchos gastos, incluso se habla, pues, de Twitter, ¿no?, de que pierde dinero y que Elon Musk lo que quiere es cambiar esa tendencia y ganar dinero. Pues en el caso de Facebook no pierde dinero, gana dinero, pues porque tanto en Facebook como en Instagram pues tienen muchos anunciantes y es ahí de donde ganan dinero. Pero pues ya vieron que a lo mejor ahí está el pan, aunque también uno duda mucho realmente si esté el pan allí, tomando en cuenta de que, digamos, los usuarios grandes o que tienen muchos seguidores, más de 100,000 seguidores, es un porcentaje muy bajo. Según cifras que he podido ver, pues no llegan al 5 o 2% de usuarios de Instagram, por ejemplo, que tienen más de 100,000 seguidores y que serían los que a lo mejor en algún punto pues dicen, pues yo sí pongo mis $12 mensuales en Instagram para que me verifiquen. Y los que son ya muy grandes, o sea, celebridades a nivel mundial, pues esos no les van a cobrar $12, ¿no? O sea, esos ya por sí mismos son importantes para la plataforma y no les van a condicionar una verificación por $12, ¿no? Entonces, pues se queda como en un porcentaje muy pequeño de usuarios que realmente pueden ser susceptibles de poder sacar un beneficio de estar pagando esta verificación a través de una suscripción mensual, que entonces también pues nos hace dudar de que realmente cuánto esperan ganar con ese dinero, y que a lo mejor también lo que se puede convertir es pues en un falso estatus, ¿no? Porque por ejemplo en Twitter, pues, si tenías la cuenta verificada, pues era porque eras alguien que lo merecía, ¿no? Ya estabas en un círculo social distinto, y cuando venden las cuentas, pues entonces ya uno quiere pertenecer de forma artificial pues a ese selecto grupo, ¿no?, de usuarios verificados. A lo mejor le están tirando a que pueda ocurrir eso, un fenómeno de querer ser verificado y tú no, y entonces se señale con el dedo y se mire por encima del hombro a todos los que no estén verificados. Pero aún así, pues siento que realmente uno no va a encontrar valor como usuario de pagar la verificación, sobre todo porque es una suscripción mensual. Uno dirá, bueno, pues pago mi verificación de mi cuenta, pero un pago único, ¿no? A lo mejor ahí sí muchas personas dicen, va, pues yo le entro para tener mi palomita. Pero no es eso lo que están proponiendo. Y además, que funciones nuevas o alternativas realmente tampoco es que te lo ofrezcan, ¿no? Entonces, pues usuarios de a pie no van a pagar $12 al mes. Entonces yo creo que es solamente una forma de quemarse, diríamos, ¿no? De quemarse por parte de las empresas, de querer sacar dinero de pues algunas decenas de millones de usuarios, pero que no va a ser un ingreso significativo o sustancial para la operación de la empresa en general. Habrá que ver, a lo mejor en algún punto terminan ofreciendo algo de lo que los usuarios digan, ah, pues sí vale la pena pagar mi suscripción de $12 al mes, pero es que $12 o $15 o lo que vaya a costar, pues es lo que te cuesta Netflix, por ejemplo, algún servicio, cualquier servicio de streaming, de música, de películas, incluso alguna suscripción a un medio especializado, ¿no? Una revista de finanzas, un periódico de calidad. Es decir, cosas que a lo mejor son un poco más tangibles, que preferirías gastar ese dinero en otro servicio más que por tener una palomita en Facebook o en Instagram. Pero bueno, es lo que está sucediendo actualmente en el mercado de internet, de las redes sociales, y habrá que ver. Y bueno, Geekbench es una aplicación pues que permite hacer benchmark de CPUs y GPUs. Aunque bueno, yo siempre lo había asociado con los CPUs, ¿no? Este benchmark que se llama Geekbench, actualmente están lanzando su versión 6, disponible para Android, iOS, Windows, Mac y Linux. Este nuevo benchmark pues viene con una serie de cambios que pues han generado polémica, pero bueno, según ellos, lo que están haciendo en esta nueva versión de su benchmark es actualizar y meter pruebas de mundo real, que le llaman, en esta versión de Geekbench, ¿no? Por ejemplo, hacer borrosos los fondos en una videoconferencia, filtrar y ajustar imágenes para sitios de redes sociales, borrar automáticamente objetos de las fotos, como les decía, lo que hace Google Fotos, detectar y etiquetar objetos dentro de las fotos y analizar y procesar texto, entre otras cosas que son lo que ahora ya se está midiendo en esta nueva versión de Geekbench. El tema es que, por ejemplo, en esta nueva versión de Geekbench, la número 6, se hace una comparativa, por ejemplo, entre el Samsung Galaxy S23 y el iPhone 14 Pro. Y es que, por ejemplo, el Snapdragon 8 Gen 2, que es el que trae el Galaxy S23, aumenta su puntuación en Geekbench en la versión 6 de la anterior, que era la 5.5. Pero en el caso del Apple A16 Bionic del iPhone 14 Pro, pues la aumenta todavía más. O sea, las personas, en pocas palabras, se están quejando de que este test está beneficiando al iPhone, por lo menos en este caso. Habrá que ver con el paso del tiempo que salgan más dispositivos Android, a ver qué calificación les da este benchmark. Y pues siempre va a estar esa polémica de que si los benchmarks son vendidos, que si benefician a unos para afectar a otros, que si las empresas hacen trampa en esas pruebas y demás. Pero bueno, Geekbench ha sido uno de los benchmarks más populares que han estado por más tiempo y pues de los más utilizados, ¿no? En el caso de las CPUs, incluso de escritorio. Entonces, pues es un poco estar en este tipo de discusiones que son más bien de fanáticos de una marca, más que realmente estar viendo cómo se comportan los dispositivos en estos benchmarks, ¿no? Es un poco como para justificar las flame wars, diríamos. Bueno, Google Chrome por fin estrena su función de ahorro de memoria RAM que habíamos reportado aquí a finales del año pasado. Ahora en la nueva versión de Chrome 110 se va a poder activar esta función que lo que va a hacer pues es suspender pestañas a final de cuentas para reducir el consumo de memoria en los dispositivos. Una vez que el usuario regrese a esa pestaña pues se va a volver a cargar. Esto obviamente pues es prácticamente la única forma de reducir el consumo de RAM. Si bien se puede obtener ahorro en el consumo de RAM optimizando el código, pues la realidad de las cosas es que hay poco margen de mejora en ese aspecto, al ser ya código que está en teoría pues muy depurado. Entonces esta opción de ahorro de memoria RAM va a estar disponible para Chrome en Mac, Windows, Linux y en las Chromebooks, y también pues un ahorro de batería que, como les había comentado en la otra ocasión, se va a activar cuando la batería llega a un 20% de carga y pues entonces lo va a hacer automáticamente. Si quieres tú activar esta función, pues te puedes meter en Chrome 110 a configuración y luego en la pestaña información de Chrome, ahí va a estar en el apartado rendimiento la opción de ahorro de memoria. Y bueno, hablando de Twitter, también una de las discusiones que se dio en esta semana es que va a quitar la autenticación de dos pasos por SMS para todos los usuarios que no paguen Twitter Blue. Esto lo hace Elon Musk para ahorrarse una millonada que paga a las compañías por mandar mensajes SMS. Obviamente todos los usuarios se le fueron encima, pero pues él lo justifica de esa forma, ¿no? De que es mucho dinero lo que le cobran por mandar mensajes SMS y que por eso lo está desactivando. Por otra parte, la autenticación en dos pasos pues se puede hacer con un autenticador. No el SMS es la única forma de autenticación en dos pasos. Incluso yo lo que les recomiendo, digamos en lo personal, yo lo que utilizo y que a mí me funciona y que por lo tanto no he necesitado estar buscando alternativas es Authy o Authy para los cuates. Es como Google Authenticator, pero es multidispositivo, está sincronizado en la nube y puedes tenerlo instalado en varios dispositivos. Por lo cual, si pierdes tu teléfono, por ejemplo, no te quedas fuera de tus cuentas, que es lo que te pasa con Google Authenticator, o al menos hasta donde yo sabía, porque les digo, como a mí me funciona y no necesito nada más, no he tenido la necesidad de seguir investigando. Entonces, pues sí, hubo muchas cuentas que estuvieron quejándose de esta nueva política por parte de Twitter y de Elon Musk, pero sí, yo les digo a todos los usuarios que estaban utilizando el SMS que realmente les conviene más utilizar una aplicación, sobre todo porque también pues el SMS es como hackean el WhatsApp, ¿no? Si vemos los hackeos más comunes de cuentas de WhatsApp, pues lo hacen a través de estos métodos por SMS, por lo cual pues no es la forma más segura de tener una autenticación en dos pasos o ser el sistema para restaurar una cuenta. Así es que si ustedes estuvieron en ese caso, les recomiendo que utilicen Authy. Y por otra parte, si no saben de lo que estoy hablando, les recomiendo que utilicen Authy. Sí, a lo mejor en cierto punto se vuelve algo tedioso, ¿no? Por ejemplo, iniciar sesión en dispositivos nuevos y demás, pues se convierte en algo tedioso, o en aplicaciones que cierran cada X periodo de tiempo la sesión y tienes que volverla a iniciar, pues sí se vuelve algo tedioso, pero pues tienes la tranquilidad y la seguridad de que va a ser mucho más difícil que alguien te hackee la cuenta, no solo de Twitter, sino de cualquier otro servicio. Así es que te recomiendo que lo hagas, actives la autenticación en dos pasos No solo para tu cuenta de Twitter, sino te digo para otras cuentas que son incluso más importantes, o si tú eres alguien que trabaja profesionalmente en redes sociales o que es una herramienta de trabajo para ti, bueno, definitivamente tienes que asegurar tu cuenta con este sistema de autenticación en dos pasos. Y bueno, hablando de cobrar dinero por cualquier cosita, también se dio a conocer que YouTube está probando un nuevo modo 1080p Premium que solamente, como su nombre lo dice, podrás tener acceso si pagas. Ya ven que hace unos meses estábamos hablando cómo YouTube quería, o al menos estuvo haciendo la prueba de que la calidad 4K iba a estar disponible solo para usuarios premium, y que después desactivó esa prueba o esa función, lo dejó como estaba, es decir, gratis para todos. Pues ahora lo que está queriendo meter, igualmente es una prueba, es el 1080p mejorado. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que va a meter una versión de 1080p, pero con mayor bitrate, o sea, con más velocidad de bits, o en otras palabras, pues con más calidad, ¿no? Se va a ver más perrón el 1080 Premium que el 1080 normal. Esto, como les digo, pues es una prueba y habrá que ver si se queda o no. Lo que sí es que, por ejemplo, la discusión en Twitter, pues es que nadie va a pagar por tener acceso a esa calidad, pero a diferencia de la prueba que hicieron con el 4K, en este caso sería algo nuevo, ¿no? Porque en teoría esa calidad 1080 Premium no existe actualmente, ¿no? Entonces sería algo nuevo, algo que no existe. Es decir, en teoría no estarían quitando el acceso de algo que era gratis y volviéndolo de paga, sino que están agregando algo nuevo al servicio de paga. Esa sería la única diferencia y por lo cual de alguna forma se podría justificar a YouTube. Lo que sí es lo que les digo, al menos la discusión que yo vi en Twitter, prácticamente ningún usuario está dispuesto a pagar por esta función. Y es que si bien es cierto que los videos 1080p, si los ves en una pantalla, digamos, de una laptop o de una computadora de escritorio, a lo mejor en ciertos momentos sí puedes detectar como que te hace falta calidad. Y entonces pues tú decías, no, pues lo pongo en 1440p o en 2160p para más o menos compensar. Pero también pues el video tarda mucho más tiempo en cargar. Entonces a lo mejor es encontrar como ese balance, una mejor codificación, mayor cantidad de información, una mayor velocidad de bits, ¿no? Que diríamos un bitrate, para que pues todas las pantallas 1080p de muy buena calidad desplieguen un video de muy buena calidad, ¿no? Y que no de repente digas, ay, pues es que es YouTube y es la compresión de YouTube, ¿no? Y se ve medio gacho. Entonces, pues a lo mejor podría ir por ahí. También es cierto, por ejemplo, los teléfonos móviles, pues muchos tienen pantalla 1080, ¿no? Y otros que tienen pantalla de mayor resolución, pues también el tamaño es tan pequeño que a lo mejor no es fácil de detectar que estás viendo un video 1080 o un video 4K. Pero les digo, en escritorio, en un monitor 27, 32 pulgadas, ahí sí ya notas el 1080 bien codificado del 1080 mal codificado. Entonces, pues a ver, todo esto es experimento que YouTube está haciendo para tratar de meter más gente a YouTube Premium y pues a ver qué resulta. Y hablando de YouTube Premium, también le van a meter podcast a YouTube Music, al menos en Estados Unidos. Está interesante, es algo prometedor. YouTube Music en realidad no se usa mucho, todo el mundo usa Spotify, es la realidad de las cosas. Pero lo que están diciendo es que esta nueva función va a permitir reproducir podcast con pantalla apagada. Es decir, eso no sería nada nuevo para ti que estás escuchando este podcast. Pero bueno, para gente que utiliza YouTube Music sabe que no lo puede hacer con la cuenta gratis. Entonces que le van a meter esa función en cuentas gratis, poder escuchar podcast en YouTube Music con la pantalla apagada, con cuentas gratis y con anuncios. ¿Y eso qué significa? Que por fin los podcasters podríamos tener acceso a las herramientas o a compartir los ingresos de publicidad como lo es en YouTube, pero ahora para los podcasts. Ese sería el camino que a lo mejor está buscando YouTube y que sí suena prometedor para todos los podcasters. De ahí en fuera, dudo mucho que la gente que pague YouTube Music por usar YouTube Music, aunque suene raro, no creo que estén muy interesados en escuchar podcast. Pero bueno, ya saben cómo es esto. A final de cuentas, las plataformas de audio pues quieren tener contenido de los podcasters que no les cobran, pero que ellos generan ingresos, ¿no? Entonces, pues es así como está el mercado actualmente. Y bueno, vámonos con los titulares. Vivaldi para Android ahora permite escuchar YouTube en segundo plano. La versión clásica de Angry Birds se vende tan bien que sus desarrolladores han decidido cambiarle el nombre. Adiós para siempre a Internet Explorer. Microsoft retira por completo de Windows 10 el legendario navegador tras 28 años de servicio. Y bueno, pues esto fue todo por el podcast del día de hoy. Recuerda suscribirte en dobledensidad.com en tu plataforma de podcast favorita. Suscríbete, dale like, dale estrellita, favorito, compártelo. Y recuerda que también estamos en redes sociales en @dobledensidad en Twitter y doble densidad en Facebook. También me puedes seguir a mí en Twitter en @LuisEric. Todos los episodios los encuentras en dobledensidad.com y también estamos en YouTube. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.